pura inocencia de tu manera de ser. Todo te asombra y conmueve tu ilusión, pero te niegan la esperanza y el amor. Miro tus ojos y en su luz y su candor siento el milagro que me obliga a mejorar, porque quisiera un mundo nuevo de equidad, donde la vida te dé otra oportunidad, donde la vida te dé otra oportunidad. Perdón por lo que aún no hemos podido mejorar, perdón por tus heridas que me sangran de dolor. ¿Dónde está Dios que no te ve? ¿Dónde está Dios? Pues que no está. Alzo los ojos y en el cielo no hay señal. El infinito azul no puede contestar. ¿Dónde está Dios si no está en ti? ¿Dónde está Dios si no eres tú? Dios está en ti, Dios eres tú, niño sin pan y sin hogar. Abrázame, unámonos para cambiar la realidad. Alzo los ojos y en el cielo no hay señal. El infinito azul no puede contestar. ¿Dónde está Dios si no está en ti? ¿Dónde está Dios si no eres tú? ¿Dónde está Dios? Dios eres tú, Dios eres tú, niño sin pan, niño sin pan, niño sin pan.